la muerte es el olvido, yo no te puedo olvidar. Que no se puede matar lo que tanto se ha querido. En el libro de la historia, se escribe con tinta verde. Para que el pueblo recuerde quiénes forjaron su gloria. José Manuel, tu victoria es ser hijo preferido de un pueblo comprometido en el amor de su gente. Vivirás eternamente si la muerte es el olvido. Señores, pido respeto por José Manuel Parada, hombre de limpia mirada y un corazón sin secretos. La vida le puso un reto que afrontó sin vacilar. Hay una forma de amar y esa es darse por entero. Así fuiste, compañero. Yo no te puedo olvidar. Quién mató al ruiseñor? No pudo, no pudo matar su canto, que ha crecido entre el espanto de la rabia y el dolor. Que no olvide el cazador, que tan solo sabe odiar. Que un pueblo que sabe amar, sobre la tormenta avanza, con un rayo de esperanzas, que no se puede matar. En la tierra nuevamente, con la rosa y el clavel, florece José Manuel y su espíritu valiente. Y con él, toda la gente de mi pueblo tan sufrido. Si la muerte es el olvido, yo no te puedo olvidar. Que no se puede matar lo que tanto se ha querido.